este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, se cree. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de volver. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Hace tiempo, pero nos llegó el momento de volver. Tú tenías mucha razón, ay, le hago caso al corazón y me muero por volver. Tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, quiero volver, volver.